A solo 7 minutos de las 12 del mediodía es momento de compartir información desde la comisaría de Saladillo. Allí nos atiende el subcomisario Fabián Bergera. Buen día, subcomisario, gracias por atendernos. ¿Qué tal? Buen día, Carlos. Queremos saber cuáles son las novedades de las últimas horas. Bueno, podemos decir que ha radicado una denuncia en esta dependencia policial, el señor Perrier Carlos, con domicilio en Posadas al 2200, quien da cuenta que día atrás autores ignorados y con una violencia en una de la parte trasera y desorden en sus habitaciones, le habían faltado de $2,000 aproximado y dos escopetas, una calibre 12.70 y una calibre 14. Uh-huh. Bueno, a medida que tomaron intervención el personal del gabinete criminológico local, en la investigación determinó que no serían ajenos dos menores ya con algunos antecedentes anteriores por hechos similares. Bueno, sí se pudo certificar que dichas armas habrían sido reducidas y vendidas en un negocio de compraventa que se ubica en la calle Almafuerte entre Roca y Soho de este medio. Uh-huh. Bueno, constituido personal policial en dicho lugar y ante la entrevista con el propietario las entregó diciendo las habían vendido diciendo que eran unos bienes hereditarios de un abuelo. Claro. Bueno, las adquiere y cuando se le pone en conocimiento que serían eran sustraídas, las entregó y se recibe un testimonio de esta persona. Ajá. Y se da intervención a la UFI del fuero juvenil a cargo de la doctora Rubia del Departamento Judicial de La Plata. La causa está caratulada como robo. Ajá. El proceso, si bien los menores fueron restituidos a sus progenitores, el proceso para con los mismos continúa, ¿no es cierto? Y posteriormente, se determinará en la fiscalía del juicio del menor. Claro. Ahí está. Hasta ahí la información, ¿verdad? Hasta ahí la información, Carlos. Muchísimas gracias por el contacto. Muy amable. Hasta luego. Buen día. Chau. Ahí estábamos con el subcomisario Fabián Bergera, con las novedades de Saladillo.